Cuando deja de llover, sigue quietando la gotera. Me muero por tu querer y no me miráis siquiera. Cuando deja de llover, sigue quietando la gotera. Me muero por tu querer y no me miráis siquiera. Voy a andar con la refalosa, porvo yo me refalé. Voy a andar con la refalosa, porvo yo me refalé. ¿Cómo te reiría si me refalara otra vez? ¿Cómo te reiría y si me refalara otra vez? El vino lo da el sarmiento, la suba la da la higuera. Si es de otra tu pensamiento, ¿cómo querís que te quiera? El vino lo da el sarmiento, la suba la da la higuera. Si es de otra tu pensamiento, ¿cómo querís que te quiera? O andar con la refalosa, polvo yo me refale. O andar con la refalosa, polvo yo me refale. ¿Cómo te reiría y si me refalara otra vez? ¿Cómo te reiría y si me refalara otra vez?